solicitado por el sindicato minero. El conflicto se inició porque la empresa había despedido a varios trabajadores luego de incorporar tecnología y al no atender el reclamo de la dirigencia para solucionar varios temas, como las malas condiciones de seguridad en la que deben trabajar los afiliados y la merma de los turnos que hace que decrezcan los salarios. Hay que decir que Minerar terminó echando a 6 personas y la misma empresa salió a pedir la conciliación obligatoria, señaló Héctor Laplace, que es secretario general de AUMA Central. Bueno, las maniobras que hay que escuchar en estos tiempos por parte de las empresas. Tras las suspensiones llegaron los despidos a Cian de Avellaneda. Ese fue en el día de ayer, sí. En total, 20 operarios se enteraron de la cesantía al llegar a su puesto de trabajo. No les permitieron el ingreso y les dijeron que habían enviado la carta documento. La histórica fábrica de Ladera Cian, ubicada en la localidad bonaerense de Avellaneda, parte del grupo multinacional Newsan, vuelve a ser noticia por el contundente plan de achique que encara. Luego de cortar todos los trabajadores por contrato y lanzar un importante plan de suspensiones, ahora le llegó el turno a los despidos del personal de planta. Eso se conoció ayer por la mañana. En el horario de ingreso a trabajo, 20 operarios fueron notificados sorpresivamente que habían sido despedidos. Qué jodido es eso, ¿eh? Que llegás a tu lugar de trabajo y te digan, no, mirá, a vos te mandamos telegrama, estás despedido. ¿Sabés qué golpe que es para la persona? Y lo mismo le pasa a la persona que está en la casa y recibe el telegrama. Sí, no, pero más jodido. No, digo. Hay uno que está en la empresa diciéndole que no trabaja más. Y capaz que está la esposa o el hijo recibiendo el telegrama. Ahí sí. Porque le entra desesperación a la familia. Bueno, a todos. En el horario de ingreso al trabajo, 20 operarios fueron notificados sorpresivamente que habían sido despedidos. Además, informaron que ya les habían enviado el telegrama y que en las próximas horas lo recibirían en sus domicilios. La firma ya le había avisado a la UOM, con razón. El secretario de la UOM le decía, muchacho, el año que viene por ahí, cuando vengamos a hacer el homenaje, muchos de ustedes ya no van a estar, mirá lo que la dirigen. Muchos de ustedes van a quedar en el camino. Que habría un plan de retiro voluntario y que en el plazo de septiembre a diciembre recortarán un total de 100 operarios por ambas vías. Los cesanteados sospechan que la intención de la firma es reconvertirse en importadora. ¿Qué tal? Y sí, que la elección de los empleados se debe a quienes tuvieron intención de organizarse gremialmente. ¿Qué tal? Eso pasa. ¿Qué dice Rubensito? ¿Qué les dice Rubensito? No, pero esta habla el pedo, está siempre equivocado. Está bien. Alguien que te dice que sos un maestro, dice excelente maestro, Carlos Norberto Herrera, y también saluda a Aníbal de acá de Parque Chacabuco, dice muy bien como siempre. Bueno, gracias. Eso que me dicen maestros son los que me escuchan cuando yo digo las cosas y después del tiempo se produce. Por eso yo digo, yo me adelanto a los tiempos, pero no me dan pelota, ese es el problema. Y así estamos. Acordate cuando yo lo dije en Radio Belgrano, después de la primera reunión que hicieron del grupo ese, el Néstor Kirchner, ¿te acordás? Sí. Que vinieron estos mismos que vienen ahora. ¿Qué dije yo que iba a pasar? La precarización del trabajo, los despidos, de que se iba a desindustrializar la Argentina, que se iba a abrir la importación con mano de obra esclava y iban a venir acá. Vos fijate acá, una clara demostración de lo que yo digo. Van a... Pero aparte, Cian, ¿usted se acuerda de la teleconferencia de la expresidenta en Cian cuando la abrieron, que habló y todo? Sí, fue hace muy poquito que la reabrieron. Sí. Sí, bueno, ya ahora se van a convertir en importadores. Muchacho. Si no la ven, lo que está pasando. Pero vos fijate que yo lo te dije otra vez cuando te comenté con el homenaje a Bandor que le hicieron. Yo pude presenciar la clase dirigente que tenemos. Comentadores de la realidad. No, que le comentaba y decía, bueno, muchachos, la cosa está en crisis, la cada vez tenemos no hacía falta un secretario general para saber eso. Cada vez tenemos menos trabajadores, ni siquiera una propuesta, muchachos, tenemos que organizarnos para... hoy nos encontramos, el año que viene por ahí muchos de ustedes quedaron en el camino. Por favor. Por favor. Mañana cerca de las 17 estamos de nuevo. No servía cuando los dirigentes. Por eso no podía estar dentro de un sindicato si yo era un tipo jodido, porque yo me enfrentaba. A mí cuando me pasó que los dirigentes se quedaron con el... Desaparecen mil, levantan el paro. Se quedan colaborando con los interventores y tenemos 34 compañeros presos. Y ellos levantan el paro. Y ahora con 5.000 pesos levantan el paro. Y después te decían... Que preservar las estructuras. Tenemos que preservar las estructuras, no es momento, nunca es momento. Y por eso yo después me transformé en la industria de juicio. El momento, el momento. No podía actuar gremialmente, me habían limitado. Digo, bueno, pero yo tengo razón, voy a ir a pelear. Y peleé y gané. ¿Qué va a ser? Pero eso va también en la formación que tienen los dirigentes. Hay dirigentes y dirigentes.